Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico, FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en me gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19:30 a 21:30 horas. El Rey de Reyes es una película épica bíblica estadounidense de 168 minutos del año 1960, producida por Samuel Broston, distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por Nicholas Ray. Siendo una dramatización de la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección. Segunda versión cinematográfica del Rey de Reyes, que ya había sido filmada en el año 1926 por Cecil B. DeMille, y que 33 años después, como teniendo en cuenta la edad de Cristo, llegó este remake en color y sonora, ya que aquella época era la del cine mudo y en blanco y negro. La fotografía fue tarea de Manuel Berenger, Franz Planer y Mitol Krasner. Y la música la compuso Miklos Rosa. Su elenco estuvo integrado por Jeffrey Hunter en el papel de Jesús, Hart Huffill como Poncio Pilato, Ron Rondell como Lucio, Siobhan McKenna como María, Carmen Sevilla como María Magdalena, Gerard Tichy, actor español como José, Rip Torn como Judas, Harry Guardino fue Barrabás, Royal Dano Pedro, Robert Ryan Juan el Bautista, Gregory Aslan Herodes, Viveka Linford Claudia Pilato, Frank Reich Herodes Antipas, Brigitte Bardot Salomé, Rita Gann Herodías, Ray Milan la voz de Satanás y Orson Welles fue el narrador. En el año 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén y la ciudad es saqueada. Entra al templo para apoderarse del tesoro de Salomón y masacra a los sacerdotes, pero descubre que el tesoro es solo una colección de pergaminos de la Torá y decide incinerarlos cuando un anciano sacerdote implora por ellos. Pompeyo cede. Se los entrega y se va para continuar con la masacre de aldeas y pueblos considerados enemigos. Muchos años después, una serie de rebeliones estallan contra las autoridades de Roma, por lo que los romanos crucifican a muchos de los líderes y colocan a Herodes el Grande en el trono de Judea. Un carpintero llamado José y su esposa María, que está por tener un bebé, llegan a Belén. Al no encontrar alojamiento para esa noche, se refugian en un establo, donde nace el niño al que llaman Jesús. Los pastores que han seguido a los Reyes Magos del Este se reúnen para adorarlo. Herodes, informado del nacimiento de un niño que será rey, ordena al centurión Lucio que lleve a sus hombres a Belén y mate a todos los niños recién nacidos. María y José huyen a Egipto con Jesús, y la masacre de los inocentes es llevada a cabo. Cuando muere Herodes, su hijo Herodes Antipas toma el poder. En Nazaret, Jesús, que ahora tiene 12 años, trabaja con su padre cuando llegan los soldados bajo el mando de Lucio, quien se da cuenta de que Jesús se ha salvado de la masacre de los niños, pero no hace nada, y solo les pide a José y María que registren el nacimiento de su hijo antes de fin de año. Pasan los años y los rebeldes judíos liderados por Barrabás y Judas Iscariote atacan la caravana que acompaña al nuevo gobernador de Judea, Poncio Pilato y su esposa Claudia. La emboscada falla en parte debido a la diligencia de Lucio, pero Barrabás y Judas logran huir salvándose. A orillas del río Jordán predica Juan el Bautista y bautiza a la gente, y llega Jesús, que ahora tiene 30 años de edad, siendo bautizado por Juan, quien reconoce en él al Mesías anunciado. Jesús va al desierto, donde es tentado por Satanás, y después de 40 días viaja a Galilea, donde recluta a sus apóstoles. En Jerusalén, Herodes Antipas arresta a Juan el Bautista, que es visitado por Jesús en la prisión. Judas deja al rebelde Barrabás y se une a los apóstoles de Jesús, que comienza a predicar reuniendo multitudes de gente, entre las que se encuentran Claudia, la esposa de Pilato, y Lucio, aquel funcionario romano. Herodes hace decapitar a Juan el Bautista por capricho de su hijastra Salomé, que lo despreciaba, y pidió que le trajeran su cabeza en una bandeja. Posteriormente, Herodes, Pilatos y el sumo sacerdote Caifás comienzan a temer por las obras y los milagros de Jesús. Barrabás trama una revuelta en Jerusalén durante la Pascua, tiempo durante el cual Jesús entra triunfal en la Ciudad Santa y va al templo a predicar y echa a los vendedores. Los rebeldes asaltan la fortaleza Antonia, pero Pilatos, al enterarse de ello, envía a su legión, que embosca y aplasta la revuelta, masacrando a los rebeldes, y Barrabás termina arrestado. Jesús se encuentra con los discípulos en la noche del jueves, en lo que sería la última con ellos, y luego de orar en Getsemaní, Judas quiere que Jesús libere a Judea de los romanos y lo entrega a las autoridades judías, siendo llevado ante Caifás y luego llevado ante Poncio Pilato, que inicia el juicio. Pero al ver que el problema es de sensibilidad judía, lo envía a Herodes Antipas, quien a su vez lo envía de regreso, ya que no encuentra por qué enjuiciar a un hombre que no ha cometido ningún crimen. Poncio Pilato, enfurecido con el regreso de Jesús, ordena a su soldado que lo azoten. Aprovechando la Pascua judía, Pilato decide poner a consideración del pueblo la liberación de Barrabás o de Jesús, y el pueblo, influenciado por Caifás, pide que se libere a Barrabás. Pilato condena a Jesús a ser crucificado ante la oposición de su esposa y se lava las manos. Jesús, llevando una corona de espinas en su cabeza, es obligado a portar su cruz hasta el monte Gólgata, donde es crucificado junto con dos ladrones. Uno de ellos es Dimas, que se arrepiente ante la muerte. Judas, desesperado porque ha traicionado a Jesús, se ahorca y su cuerpo pendiente es encontrado por Barrabás. Jesús muere delante de su madre, el apóstol Juan y unos pocos soldados. Claudia, la esposa de Pilato, y Lucio, que fatídicamente pronuncia para sí, preguntándose si era verdaderamente el Cristo. Luego su cuerpo es bajado de la cruz y llevado a una tumba en la roca, y dos días más tarde María Magdalena encuentra la tumba vacía y se cruza con el Jesús resucitado. La película termina en las orillas del lago Tiberíades, cuando Jesús se aparece a los apóstoles por un instante final, según la narración, y les dice que lleven la palabra de Dios a los pueblos del mundo, pero que antes se reúnan en Jerusalén para esperar la bendición del Padre. La sombra es visible formando una cruz que se refleja sobre las redes de pescas estiradas. Luego los apóstoles se van y la sombra de Jesús cae sobre la pantalla, lo que se puede suponer que está ascendiendo al reino de los cielos. La película recibió críticas negativas de las principales publicaciones como la revista Time y el periódico New York Times, donde Bosley Crowder escribió que la película tenía la naturaleza de una conferencia ilustrada y es una película peculiarmente impersonal que constituye una gran cantidad de acción aleatoria alrededor de Jesús y hace muy poco por construir una personalidad viva para él. Pero por su parte, críticos como Leonard Maltin otorgaron a la película la calificación de muy buena, y realmente para así lo fue. Y vuelvo a repetir que Jeffrey Hunter me pareció el mejor Jesús de todos los intérpretes sobre su vida que vi en el cine y en la televisión. Músicos como Art Grishow, galardonado con el premio Grammy, comentó que era su película favorita de todos los tiempos, siendo también memorable la partitura musical del compositor Miklos Rosa, que fue nominado para el Globo de Oro, quien compuso la música de muchas de las películas épicas de la Metro-Goldwyn-Mayer, incluida Quo Vadis, del año 1951, así como la de Ben-Hur, del año 1959, de William Wyler, por la que ganó su tercer premio Oscar de la Academia. La mayoría de las películas de la época, a excepción de la película francesa del año 1935, Gólgota, no mostraban el rostro de Jesús, preferían hacer tomas de sus manos, como en el caso de Ben-Hur, o vistas por sobre sus hombros o por detrás de su cabeza en primer plano. El Rey de Reyes fue la primera película sonora que realmente muestra la cara del Cristo. La apariencia juvenil e idílica de Jeffrey Hunter, que justamente tenía 33 años cuando lo interpretó, hizo que algunos apodaran la película del adolescente Jesús. Posteriormente se mostró el rostro de Jesús en todas las películas que siguieron: Pilatos, El Evangelio según San Mateo, El Mesías, también en el episodio La Ricota de Robotag, La Más Grande Historia Jamás Contada, en las miniseries televisivas italianas Jesús de Nazaret y Jesús del año 1980 de los pastores evangélicos, y de los telefilmes El Día que Murió Cristo y Jesús, incluso en el telefilme Judas, así como en La Última Tentación de Cristo, La Pasión de Cristo e Hijo de Dios. Por eso, de todos los intérpretes de Jesús de estas películas en las que se mostró su rostro, me quedo con Jeffrey Hunter. Y luego con Mack Bonsaido, de La Más Grande Historia Jamás Contada. Jesús de Nazaret en el cine.